Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxes, como todos los lunes, con toda la buena onda para arrancar la semana de la mejor manera. De 20 a 22 horas vamos a estar haciéndole compañía acá con... porque no estoy solo, Dami. Vamos a darle la bienvenida a Dami Espadea también. Buenas noches, Dami. Productor acá, el que maneja... Ahí va. Los alaridos para Damián Espadea. Acá estoy con dos personas que les veo cara familiar. Buenas noches. ¿Ustedes? ¿Leo puede ser? Leo puede ser. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Perdón que... ¿Puedo bailar mientras? Sí, sí, cómo no, si es su cortina, adelante. Me encanta que me pongan esta música de fondo. Debe ser alguien que te quiere mucho que te puso ese tema de fondo. Sí, ¿no? ¿Cómo andas, Juan? Acá, espectacular, los eché de menos. Los echaste. Los echaste. Y los eché también. Un programa los también. Echaste. Así que, no, bien. Tú, del lado izquierdo, del lado izquierdo lo tenemos al profe Gus. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Bien, ¿todo bien? Nos tiraste igual el palazo. No empezó el programa y nos tiró el palazo de que ya de que faltamos. Y, igual me parece que no la pasó mal, ¿eh? Porque escuché el programa y la verdad que estuvo... No, es más, la gente... Estuvo bien acompañado. La gente que vino al programa, les quiere sorrochar el piso incluso. Ah, bueno, que venga. Que es más, me dijeron, che, Juan, fíjate, nos re gustó venir, hacer una historia y con una encuesta que diga si, si les arruchamos el piso o no. No la quise hacer porque... Mirá, que... No la quise hacer porque... Yo no lo pude escuchar al programa, pero mirá lo que me entero. No la quise hacer por respeto a ustedes, ¿no? Pero... Tenías una gana de hacerle que voten. Estamos en contra. En tentativas de... Ahora, ¿cómo fue el rating del programa anterior y el rating? Vamos a los números. ¿Tuvo buena repercusión el programa anterior? Vos sabés que cuando... Yo lo escuché y estuvo buenísimo. Vos sabés que cuando dijo, cuando yo dije que no venían ni Leo ni el profe, ahí empezó a subir. Ah, bien. No sé, ¿viste? No los quiero asustar, pero... Nada, no sé cómo decírselos tampoco. Yo no tengo ningún problema que vengan y que nos acompañen. Sí, eso decían también, que no echemos a nadie, sino que seamos todos compañeros. Ah, eso está mucho mejor. Es buenísimo, sí. Igual yo dije que una voz femenina quedaba... aportaba diversidad al programa. Vamos a hacer como un casting, ¿no? Podríamos hacer un casting para ver postularte la voz femenina en Entrando Voxes. Que estaría bueno, de verdad que estaría bueno. Mismo en el programa dijeron que está buena la voz femenina, que haría falta. Pero bueno, el tema es encontrar a quién, ¿verdad? Y que tenga ganas y que esté, que le guste el programa también. Así que son un par de cositas que tienen que estar de acuerdo. Que tenga ganas de decir... ¿Me subís en retorno, por favor? No, siempre quise decir eso, perdón. Vino con todo. No, siempre quise decir eso y bueno, tuve la oportunidad. Me gusta igual. Me gusta, hoy te trajiste tu laptop. Sí, mi computer. Tu laptop. Mi computadora sí, y la tengo acá. Estoy buscando chistes, así que... Hoy está, bueno. Pensamos que estás buscando alguna información como fuerte, ¿no? No, información nada. Sobre la sanción de Messi estaba buscando, pero dice muy poco. Así que ahora vamos a estar viendo ¿qué? Si puedo encontrar algo. Posiblemente le den 2 años. O sea, esto hace que se pierda las próximas Copas Américas. Una. La del año que viene acá en Argentina, Colombia. Y la... Las eliminatorias. Está. Sí. Ahora igualmente con lo que genera comercialmente y para las marcas que los sponsorean y demás, es una jugada que es donde se pierde demasiado dinero, me parece. No creo que la Conmebol suba a esa moto. En todo caso van a amenazar y después van a bajar y después va a quedar todo en un... en un pedido de disculpa y un zapatazo en el... Pero Messi, con la imagen que genera Messi, con lo que es Messi, yo... Aparte quedó a la vista de lo mal que actuó la Conmebol, el arbitraje, el uso del VAR. Para mí el VAR es lo peor que pudieron haber hecho en el fútbol. Te banco no hasta la pulserita, viste, de que te marca si la pelota entró o no entró. Ah, bueno, eso sí. Esa sí, te sí, la sí. banco a full, Pero lo del VAR... Y no. sobre todo si si se utilizara en situaciones, digamos, o en todas las situaciones, pero sigue quedando a criterio de... Pero además, no sé, pensate, si hay muchas, muchos vacíos ahí. Pensá cuántos penales se cobraron en esta Copa América. Y hubo bastante. Hubo bastante. Con el VAR, sí. Hasta en partido hubo dos o tres penales que se cobraron por partido, cosa que... No, una locura. Sí, no, ahora que se van a poner a ver si les tiró la camiseta. Si pero no. Aparte, decidir ir al VAR o no, o decidir no ir al VAR, como nos pasó en el partido con Brasil. Bueno, también yo no lo vi el partido ese, pero también sí. También es algo que, o sea, es una decisión totalmente muy muy por el aire. O sea, o vamos o no vamos. Sí, sí. Pero sí. No, vamos a veces y a veces no. Cuando pienso que... Entonces... Mirá, ¿sabes lo que me pasó? Argentina-Brasil, me toca verlo con un brasilero al lado. En realidad no lo vi a todo el partido, vi 10 minutos el segundo gol de Brasil. Me lo gritó en la cara, Eduardo se llamaba brasileño. Se llamaba Eduardo porque lo maté. No, Eduardo. Era brasilero. Era el recepcionista ahí del hotel, no sé qué hacía en el hotel. Y se sentó, me dice, perdón, no te quería gritar el gol, me dijo. ¿Quién fue que metió el segundo gol? Estamos hablando de... Pará, hago que memoria. Dame una mano porque no recuerdo. ¿Quién metió el segundo gol? ¿Firmino no? ¿Firmino? Sí. Firmino me parece que fue. Bueno, me dice, antes de que meta el gol, me dice, bueno, poné que fue Firmino. Firmino no está tocando, todo en un portugués neutro, sí. ¿No? Firmino no está tocando, que esto que el otro, bla, bla, bla, pum, gol. Y me miró con una cara como diciendo, perdón. Lejos de mufarlo, lo ¿no? Lo regritó el... ¿Qué opinan eso de que Messi no salió a recibir la medalla? ¿Ustedes como si quedaran en un segundo lugar o tercer lugar, como en este caso, recibirían la medalla? Hubo un caso donde Carlos Bianchi, siendo técnico de Boca, perdió una final, no recuerdo. La final de una Libertadores, y mandó a los jugadores al vestuario. Sí. Y cuando me preguntaron por qué tuvo ese gesto, dijo, no sabía que a los segundos le daban medalla. Fue la única Libertadores que perdió él. Claro. Entonces, medio irónico, medio con bronca, no sé si... Más bronca, ¿no?, que ironía. Sí, yo creo quizás. Que bronca. Pero depende de la situación. Yo creo que acá ya estaba todo picado. Messi no iba a ir a buscar una medalla que le daba la Conmebol. Yo creo que por ese lado... Y ya con todo lo que había dicho... Ya se había hablado mucho. Era... Yo creo que por ese lado lo veo bien. Por el lado del respeto hacia... Pasa que ya no se tiene respeto, los chabones. Entre los jugadores ya no creo que... Pero sí, por respeto a la gente que estaba ahí o a la gente que entregaba las medallas, que no sé ni quiénes eran, creo que sí tendría que haber ido. Pero creo que lo banco. Sí, sí. Una copa muy polémica, porque después salieron videos donde cuando Brasil hace el primer gol en la final, el presidente de Brasil se abraza con el presidente de la Conmebol. De hecho, creo que legalmente él no está autorizado a bajar y hacer el festejo con los jugadores, y mal bajó, alzó la copa, digamos. Hay una foto que está hay toda una. Hoy escuchaba en la radio en la utilización de los políticos de mala imagen en estos eventos deportivos, o sea, y había un paralelismo entre una foto de Videla. El 78, ¿no? Era algo así. Esos gobiernos de ultraderecha necesitan descolgarse a veces de esos logros que de por sí son muy cuestionados, porque incluso se dice que el VAR el día Argentina-Brasil no funcionaba porque los servicios de inteligencia interrumpieron las comunicaciones. Sí, pero igual yo creo que también se van a hablar un montón de cosas. Se van a hablar un montón de cosas que... En el rugby se usa el VAR, este método, pero con la diferencia de que el vos en la transmisión, mirándolo por la tele, podés escuchar lo que hablan por el micrófono, por el audífono, verdad, se escucha. Sí. Entonces, cuando se pueda hacer esto en el fútbol, se va a acabar toda esta corrupción. Y ¿no? Sería más transparente. Claramente. No, como que sí, puede llegar a ser más. Queda todo muy, más muy fácil. Oculto. Es que, ¿cuál sería la diferencia? Estamos hablando la de... La masividad para mí. ¿Cómo? La masividad y lo que genera el fútbol y lo que genera el rugby. pero por eso a, no, a qué punto llega el fútbol, que capaz que el rugby masividad y comercio. Hablo de masividad en su máxima expresión, digamos, en todo lo que generaría la palabra. Sí, no, o sea, dinero, entrada de dinero, claramente. Sí. No digo que el rugby no lo genere, porque lo genera y, sí, lo y bastante. Genera. Más ahora, bueno, con los Jaguares y todo eso. Sí, hay una moviendo mucha, mucha guita en el rugby. Pero creo que el fútbol sigue siendo fútbol igual. Sí, tal cual. Chicos, cumplí años. ¡Feliz cumpleaños, Juan! Y ustedes no estuvieron que cerca cumpla. Para... ¡Feliz! ¿No te tenés que estar a mí poniendo estas cosas? No. Está en otra, hoy está en otra. Sí, está en otra. Cumplí 19 años. ¿10 y qué? Ahí está. ¡Feliz! 21. ¿20 y qué? 23. ¿20 y qué? 25 años cumplí la semana pasada. Todavía estoy festejando. Qué lindo. Quiero contarles. Hoy seguramente hay otro festejo. Y el sábado que viene, creo que es el plato fuerte. El top top. El gran festejo grande. Sí, estoy como entrando en calor en estos días, ¿viste? Y ya el sábado que viene... A full. Sí, tengo pensado golpearme el mentón contra el piso. El asfalto, sí. ¿Con los ojos vendados? Y estaba lejos de tu cumpleaños este día, así que... Y estaba lejos, sí, ¿no? Nah, aún ponele que eran 3 semanas, faltaba. Un mes. Sí, un mes ponele, sí. Y bueno, qué sé yo. Estuvo lindo. Bueno, tenemos consigna. Sí que tenemos consigna, querido. Adelante, Juan. Leo Pigui. La consigna del día para hoy, para la gente que nos está escuchando y para nosotros que estamos acá, y se lo voy a contar, es: ¿a qué famoso elegirías para tomar un café o charlar de la vida? ¿Qué te parece interesante preguntarle o que te cuente o cómo vive esa persona? ¿A qué famoso elegirías para tomar un café o hablar de la vida? Me interesa saber a quién elegiría el profe, ¿no? Puede ser que esté en el paraíso. En el más allá. O... Lo podés volver a traer. Lo pensé después, pero cuando surgió lo de la consigna, hay un nombre que se me cruzó primero, que después lo pensé y digo... ¿Robinson cruzó? Claro, cruzó, sí. Bueno, estuvo bien. Estuvo bien, ¿eh? Bien, estuvo lindo. El momento... Astuto. Sería uno de los chistes tuyos, Dami. Me caes bien. ¿Sabés que sí? Me caes bien. Te saludan, qué choludo dos, que son. Dos potencia. Y el primer nombre que se me vino a la mente, por no decir cruzó otra vez. Robinson cruzó. No es un chiste, quería Dami. Bueno, todo. Muy bien. Me cae bien. Déjà vu. Fue el del negro Dolina. Dolina. Me gusta. Fue el primer nombre que se me cruzó. Después pensé, ¿no?, en tomar un café con Foucault y hablar, ¿no?, traerlo, revivirlo y charlar con él. Pero el primer nombre, y no sé por qué, fue el del negro Dolina. ¿Hiciste una encuesta en Instagram de Foucault? ¿Puede ser una frase de Foucault? Sí. ¿Cuándo? Hoy no. ¿Ayer, antes de ayer? Ayer. Que Foucault decía que las personas somos buenas. No, ese fue Rousseau. Ah, y fue Rousseau y sí. Maquiavelo. Ah, sí, lo vi. Sí, es un clásico. ¿Qué opinan de eso? Porque yo me quedé pensando. Para mí es la primera. La de Rousseau. Sería. Las personas son buenas, pero después, como que la sociedad. Sociedad las corrompe. Ajá. Y Maquiavelo dice que en realidad somos malos a menos que precisemos ser buenos, ¿no? Esa cosa de ser bueno por conveniencia. Yo creo que ninguno de los dos tiene razón. Porque en realidad, no sé si la bondad o la maldad está dada por naturaleza. Creo que es todo una construcción. Y a la vez la sociedad está constituida por un grupo de personas. Entonces los que conformamos la sociedad es como una paradoja, ¿no? Los que conformamos la sociedad somos personas. Entonces las personas o somos buenas o somos malas. Pero nunca voy al extremo de Maquiavelo. No creo que seamos malos a menos que pensemos ser buenos. Yo había leído, y no sé si ahora me pongo a pensar si era lo de Rousseau, que las personas nacen buenas, seguramente es esto. Las personas nacen buenas y con el tiempo van cambiando su personalidad o algo así. Yo había leído algo de eso, no me acuerdo del autor, pero sí había visto eso, que las personas volviendo, nacen buenas. Después... Volviendo al negro Dolina, el negro Dolina siempre hablaba de que, y por eso quiero tomar un café con él y charlar de la vida, siempre dice de que no, porque aquellos que tienen calle, y la calle nunca te enseña nada bueno. La calle te enseña a ser ventajero, a ser, digamos, eso de... ¿Siempre? Pero no, vos fíjate que esas personas que te hablan de que no, lo que pasa es que tiene calle. Pero la calle se atribuye, como vos decís, a eso, a lo ventajero. Pero yo no sé si tanto la calle... No sé, Ahora, lo veo pero, me imagino cruzando a una viejita ayudándole a cruzar la calle. No sé por qué. O sea, como que todo eso... Sí, sí, también forma parte de la experiencia en vivir, de vivir en la sociedad. Ahora, la frase de este porque tiene calle, claro, siempre está ligada a las personas que son más... Más atrevidas. Pillas, más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, nunca está lo ligado a la calle, a las cosas buenas, sí, sí, o al, sino más bien a las manias, a eso de ser argentino, ¿viste? Que el argentino es así. Tiene calle. A mí me molesta, hay un periodista... Juan Morgione. No. Me molesta a mí un periodista que todo el tiempo dice, no, porque yo tengo calle, y porque la calle a mí me enseñó, y porque soy un pibe de barrio. Lo que dice sinceramente así es mentira. Y dice, sí, ¿no? El que mucho abarca a poca prenda. Sí, dice. Iría ese dicho, Sí. Qué sé yo, me quedó bien. Sí, ponele. Bueno, el chabón es como que te dice, ponele, ¿no? Están en una conversación, en un mano a mano, y te dice, si, pará, que si digo esto, o sea, seguramente lo saquen. Vamos a ver cómo andan de cholulés. El chabón, están hablando y te dice, pará. ¿Vos me estás diciendo? Ah, sí, lo tengo. Sí. A mí me parece un... Bueno, pero hay algo ligado al querido Alejandro sí, Fantástico. Sí. Fantasma. Sobre que es un tipo popular, ¿no? Él habla siempre en nombre de Doña Rosa, ¿viste? No, porque acá hay que escuchar lo que dice Doña Rosa. Siempre intenta bajar a lo popular, pero no. ¡Pará, Mose, pará! ¿Qué me importa el rey? ¿De qué estás haciendo? ¡Pará! Te dije que paré. Bueno, la consigna trata de... Nos refuimos. Bueno, pero es un famoso. Al menos está en la tele. Que no iría a charlar. Y de hecho está haciendo el programa en este horario. O sea que es una competencia directa. Pura con nosotros. No, a mí me gustó el café de Condolina. Me gustaría, sí. Es más, lo fui a ver varias veces acá cuando estuvo en Berazategui. Lo fui a ver... lo escuchaba en la radio. Pasa que está muy tarde. Pero lo he escuchado varias veces. Es un tipo interesante lo que tiene para decir, muy inteligente. Para mí es un referente en todo sentido. Y que te dice las cosas como para que vos lo entiendas. Eso también lo que me gusta a mí. Sí, un buen divulgador. Tiene igual de su vocabulario, sí, porque es re... Pero me gusta mucho. Igual estoy pensando. No sé, Juan, mientras yo pienso, decime vos. Porque yo me sentaría a charlar con Darío Zeta. ¿Conocen filósofo Darío? École. Sí, ya charlé varias veces con él, no tiene muchas cosas interesantes para decir. ¿Hicieron mano a mano de filósofo? No, lo conozco, hemos compartido charlas. ¿En serio? Sí, y... Pensé estaba jodiendo. No, en serio. Y lo he ido a ver infinidad de veces, un montón, hasta que me di cuenta que como todos, siempre tenemos un speech armado y nunca salís de eso, que queda bonito y queda re bien recopado. Pero nunca salís de eso. Vos lo escuchás en una entrevista, no sé, 10 veces y te das cuenta que 9 dijo lo mismo en distintos lugares. Bueno, tenés chance de pagar otro café. Todavía no pagaste este café. Es un tipo que sabe mucho. Agarrate otro. Es un tipo muy posmoderno. Es un gran divulgador. O sea, sabe llegar a la gente. Claro, a eso yo... Pero sí, hay unas cosas que no, tengo todos sus libros, autografiados por él. O sea, es un tipo al cual aprecio tanto como lo odio, digamos. Esa cosa de los Simpsons, ¿viste? De Tomás Edison, yo. Sí. Bueno, está Darío Stanriver y abajo estoy yo. Entonces voy como siguiendo sus pasos. Ahí tenemos un meme para hacer, ¿no? Si lo querés hacer, digamos. Ah, bueno. Sabés de quién estamos hablando, ¿no? No, tampoco. Bueno, como te decía, ¿no? Como no pagaste este café, tenés la posibilidad de pagarte otro. No, igual, bien. Igual, ¿para qué querés a Darío cuando tenés a nosotros? Mal. Sí, la verdad que sí. No lo pensé. Bueno, ¿sabés con quién me gustaría charlar? Con Migue Granados. Es un fenómeno, Migue. Pero Migue Granados, aparte, es súper talentoso. El chabón, sí, toca la guitarra, el piano. Es muy simpático. Es un chabón muy inteligente también. Sí. Un tipo muy inteligente. Me cae muy bien. Me cae también como Mariano Pelufo. Viste que son esos tipos que son extravagantes, que son raros, que son re sencillos, pero que te hablan y son muy copados, sí, muy piolas. Bueno, yo me lo crucé a Pelufo en una estación de servicio yendo para la costa y me sorprendió lo alto que era. ¿Ah, es alto? Yo pensé que era petiso. No sé, lo tenía 1.70 y pico y... No, 1.90, 80 y pico. Sí. Me lo crucé. Sí, no parece tan alto. No, me sorprendió cuando lo ves. Sí. Yo también me quedé medio sorprendido. Eva, yo no soy tan... Por eso me está costando mucho esta consigna. No soy tan cholulo. No, no, yo por lo que habla Darío, ponele, me resulta interesante. Y esto que dijo el profe también, que es como sabe llegar a la gente. Sí, sí, es... Es un, no sé si el mejor, yo siempre digo, hay varios referentes para mí. El Negro de Lina tiene eso, Adrián Paenza es, también es un referente para mí, y Darío tiene esa cosa de que capaz que el tipo no es el mejor filósofo del mundo. Ahora, no, pero claro, pero sí, sí tiene una, un gran poder de divulgación, que es lo que hace que yo conozco filósofos que te hablen y que no entendés ni jota lo que dicen. Claro. Ahora, el tipo te habla y sabe. Bien. Perdón, Y sabe... Y Mauro Zeta es el hermano, el criminalista. Ah, Mauro Zeta es el que está... periodista. Claro, periodista. Pero también igual Darío se puso un poco de moda. A mí ya cuando se ponen de moda me fastidian. Entonces como que... Claro. Suele pasar eso igual. Sí. Yo creo que... No tengo ídolos. O sea, hablando de figuras, ¿no? De la tele, de lo que sea, el deporte... Pero, porque no soy muy de seguir, muy cholulo, así como dicen ustedes, como decía recién Juan. Pero sí, una persona que admiro es Emanuel Ginóbili. Sí, me encantaría, sí. Me encantaría poder estar con él, poder tomar un café, poder hablar y, no sé, contarle. Y que él me cuente su vida y yo contarle mis cosas, mis proyectos. El tipo es el mejor jugador extranjero de la historia de la NBA, o sea... Tiene un logro que, yo siempre digo, para mí es el mejor deportista de la historia de nuestro país. Lejos. O sea, yo pongo todos los deportes, ¿no? Porque Messi será el mejor futbolista y todo, pero el tipo, Manu, triunfó en un lugar en donde, en un momento, porque ahora la NBA se abrió mucho, pero en ese momento la NBA era muy cerrada al yankee, negro, sí, sí, sí, alto, y digamos, y el tipo se abrió un camino... Sí, puso su sello. Es más, tiene una jugada que lleva el nombre de él. Se lleva el nombre de él. Y sí, de hecho el club, bueno, San Antonio lo tiene, ¿no? El tridente de Parker, sí, sí, Duncan y él, como el mejor de la historia del club. No, es excelente. No, no, bueno, es una de las personas que me gustaría poder sentarme, sí, a hablar. Y espero que lo esté escuchando. Manu, si estás escuchando, contestame el WhatsApp que te mandé. Arreglá con los mapuches, hay que tener un quilombo con los terrenos. Ah, bueno, vi eso del otro día. Vi que mapuches era, no era mapuche, era... No sé. Pero sí, vi eso. Bueno, eso me dolió un poco, pero no sé, pues no leí toda la... Hay que interiorizarse bien, sí. A veces las cosas no son como... Sí, el básquet sería el deporte como más llamativo, se puede decir, en el mundo, como es el fútbol. Manu sería como una figura, lo que es Messi hoy sería Manu. Pero también pienso que Lucha Aymar, por ejemplo. Bueno, sí. También. Es una crack en lo que hizo, ganó un montón de cosas. Sí, Fangio. O sea, son, sí, personas tenés, que. Sin ir tan lejos, Messi también es un animal. O sea, pero también volvemos a que el fútbol es tanto que llega tan arriba que es imposible. Como que le saca lugar a otros deportes. Igual quizás. Yo creo que los argentinos somos muy patriotas con los jugadores extranjeros. O sea, que están en el extranjero. Aymar, bueno, Messi, Maradona, que juega afuera, Manu. Es como que tenemos nuestra representación en otro lugar y lo sentimos. Sí, es como que decimos, propio. Messi. Yo estuve el otro día y le dije, sí, no, quisiera ver un partido de Manu Ginóbili. Manu. El argentino, ¿no? Digo, pará, me está cargando, no conocer a Manu Ginóbili. Claro. ¿Quién, o sea, te dijo eso? Un tipo de allá de Estados Unidos. ¿Cómo se pegale un cachetado? No, claro, no me paré a pegarle porque me estás jodiendo que no conocés. No, igual, sí, alcanzado con que te pares para, claro, que se asuste nomás. O sea. Y le dije, pero ¿lo conocés a Manu? Sí, sí, se retira ahora, ¿no? Le digo, no, ya no, se retiró. Papá. Una gana. ¿Qué básquet? No, bueno, capaz que es un tipo que no está interiorizado con el deporte directamente. No, sí, iba a ver básquet, todo. Pero me sorprendió que no lo conozca. Y digo, para ahora entonces los quilomberos por Manu somos nosotros, que vemos lo que está pasando allá. Pero el logro lo tiene. Obviamente. Ya es reconocido, sí, como, sí, tal. Sí, sí. Pero me sí, pasó nosotros esta situación lo miramos puntual, más de... Me pasó esta situación puntual de verlo, de escuchar y esto y decir esto. Y me contaron una historia, un conocido, que ahora no me acuerdo quién era, que estaba caminando por el argentino, acá hace poquito me contaron. El tipo estaba caminando por el Central Park. Y de la nada ve un tipo alto con capucha y le quería preguntar, en inglés le pregunta, ¿Para dónde queda, no sé, la salida? Ponele. Se da vuelta, saca la capucha, Manu Ginóbili. Yo dije, ¿por qué no me pasó eso a mí, viste? Con ese... Se quedó 2 minutos hablando, todo bien, recopado. Dice Where que is muy... the Calchaquí Street? Claro, algo así. ¿No? Y bueno, se pone cada uno por su lado. Perfecto. Ah, esa, ¿por qué no me pasó a mí? Manu Ginóbili sería pero bueno, la vos, típica. Vos me hago pis si lo veo. Bueno, vos decís que no sos cholulo. En ese caso, ¿qué hubiese hecho? ¿Te hubiese sacado una foto, por ejemplo? Muy cholulo. No sé si le hubiese pedido una foto. ¿No? Sí, le hubiese abrazado, le hubiese dado la mano y. Gracias, Manu. ¿Chapar ahí un ratito? Sí, se puede. Bésame la boca. Te extrañaba este tema. Cantado por mí, ¿no? Cantado por vos, obviamente. Bueno, recordamos que nos pueden mandar un audio al 1164 007047 o nos pueden llamar por teléfono, salir en vivo al 4200-6511. Gus le va a recordar la consigna en este mismo instante. Right now. Después de tanta vuelta, bueno, la consigna del día de hoy es con quién te sentarías, ¿no?, a tomar un café y charlar de la vida. Recién me dijeron, mi señora antes de venir acá me dice, yo me sentaría conmigo misma. Y me recordé aquel programa de Maradona, cuando Maradona se sienta con sí mismo, que fue un programa de la, pero increíble, ¿no? Y cuántas cosas le diría uno a uno mismo. ¿Tu señora es filósofa también? O en ese caso fue más filósofa que vos incluso. Sí, es mejor que yo, me supera en cualquier disciplina. Sí. Por eso es mi señora. Qué bien, qué romántico. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Se miran ahí. Hola Radio Vox, chicos. Paula desde Chile dando presente y escuchando programa como cada lunes. Besos, bye. Muchas gracias desde Chile, Paulita, desde Chile. Veníamos diciendo que estaba como ausente en los audios. Sí, ¿no? El otro día habíamos dicho, que hablábamos sí. de eso. Pero dijo que nos escucha todos los lunes, así que... ¿Vamos a creerle? Sí, le creemos. Vamos a creerle. Estaría bueno que nos mande qué piensa del partido de la selección. Si lo miró, ¿no? Si lo miró, si... ¿Qué opina ella? Si le interesó. ¿Qué piensa de la piña entre Medel y Messi? De las piñas. Empujoncito. De los empujoncitos. Empujoncito. Che, ¿qué planes tienen para este lunes preferiado? Ya está terminando. ¿No? Ya hoy ya fue. No, o sea, pero... casi a dormir. No tengo 25 años, pero... como Juancito. No, pero por ahí, no sé. un salir a comer, ¿viste? Algo, ¿tenés ese tema, Dami? Algo que no harías. Para mañana sí. Para mañana tengo un bingo que me invitaron. Invitamos a toda la gente que esté escuchando el bingo de Central Volley mañana 3 de la tarde en Club Los Marinos 142 entre 16 y 17. Después me voy a corregir si digo bien la dirección. Esto queda en Berazategui, así que si quieren ir a gastar unas moneditas, si quieren marcar con cruz algún numerito, vayan al bingo de Central Volley. Va a haber de todo, me contaron. Va a haber de todo. ¿A partir de qué hora dijiste, Leo? ¿A partir de qué hora? De las 16. Yo no soy, ¿eh? 16, no, es... Desde las 15 hasta las 17. Hasta las 19 horas, perdón. Media hora. Se claro, bingo, ¿eh? ¿Cuánto era? Dos líneas y un bingo y cerramos. ¡Encantado bingo! Hasta practicando. Sí. Va a haber gente que va a cantar, ¿no? Va a haber gente que va a cantar, va a haber gente que va a bailar, va a haber gente que va a cantar los números, va a haber gente que va a decir ¡bingo! Va a decir gente que dijo ¡línea! Claro. Y bueno, de otras cosas. Va a haber gente, los chicos y las chicas del club van a ser de mozo y va a estar muy divertido. Va a ser muy divertido. Va a estar bueno. Va a estar Juan Morgione también ahí como... Hola. ¿Como qué? ¿Qué vas a hacer, Juan? No, voy a estar molestando ahí un rato. A la gente. Sí. Le va a desacomodar los porotos, así. Dijo, lo pasás y le pateás el cartoncito. Sí. Y disculpe, señora. Nunca les pasó cuando están en un bingo familiar. Vale, Juan, me moviste la mesa, me cantás de vuelta los números. Pero ya habían pasado 30 números, le tenés que volver a cantar. No, todos los numeritos, acomodar los porotos de vuelta. Qué bronca, me da. Mi hermana siempre hacía lo mismo. Se movía, pum, me desacomodaba todo. Ya me reenojé, loco, me voy. No, pará, Leo, pará, quédate, pará. No seas así. Ya fue. Bueno, profe, quedamos nosotros. ¿Se enojó? Mentira. Está bien, no, nos asustamos. Era un chiste. Igual ya teniendo como referencia tu ausencia al programa pasado, es como que me estoy acostumbrando. Segundo palazo del día. centralvolley, arroba centralvolley, para que puedan ver las cosas del bingo. Y si nos quieren seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba entrandoboxes. Y si te quieren seguir a la tuya, arroba Leo Piwi Ponce. Y si me quieren seguir a la mía, arroba Juan Morgione. ¿Quieren seguir al profe Gus? Arroba el profe Gus. ¿Es así, profe? Bien. Sí, el profe Gustavo. Arroba el profe Gustavo. Bien, te lo sabe pensar. Perdón, me colgué con el teléfono. Te los tiré como a ver si te agarraba en una. Mi vieja acá me dice con Serrat, Juan Manuel Serrat. Bien. Yo creo que la gente más 40 y 50 elegiría entre Sabina. No, Sabina, sí. Sabina y Serrat. Creo Sabina, que Serrat. Estaría muy peleado. Daniel Agostini. Bueno, ¿no? Es buena también. Sí. ¿Qué sé yo? Puede ser interesante. ¿Qué cantaba Daniel Agostini? Fue como una raza de amor. El de la ventanita, ¿te acordás? La ventanita del amor se me cerró. Yo lo bailaba. Con sus melenas al viento, ¿no? Estoy contento. Que tenía el corte de pelo como que recién salía de bañarse siempre, ¿viste? Tenía el pelo mojado. Bueno, escucharon el oficial Gordillo, el muchacho este que es, creo que es tucumano, que es humorista, hace stand-up y hace muchos chistes. Y en una de sus historias cuenta que, bueno, él hacía una fila enorme en el boliche y que para mojar, todos con sus pelos largos y todo eso, y para mojarse el pelo, metían la cabellera en el agua y después empezaban a dar látigos. Perdón, mientras cuento, estoy haciendo los movimientos. Sí, por eso. Todo el latigazo de cabello. El latigazo, pero con agua, ¿viste? Así. Es muy. Después busquenlo al oficial Gordillo. Es muy gracioso, muy gracioso. Lo vamos a buscar en un ratito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a escuchar un par de temitas. Vamos a seguir diagramando este hermoso programa que tenemos hoy, lunes. ¿Qué? Pará, porque el lunes pasado yo me hice como una pregunta a mí mismo y no me supe responder. ¿Es el programa número 7 este, puede ser? Para, llovieron 5. No dijimos nada de clima. Sí, me parece que es esa cuenta. Creo que llovieron 5. Y este es el tercero que no llueve. Son 8 entonces. Es el octavo programa. Este es el octavo. Yo llovía y había. ¿Cómo era el? Había una. No sé. Chiste. No era un chiste, era una canción. No. Hace frío. No. Un acertijo. Que decía, llovía y había dos personas. No, me mataste. Bueno. Si querés, lo para el próximo bloque. Pero era re famoso, que había 5 personas. ¿Quién era el asesino? Yo, que estaba viendo. ¿Quién había visto? Recalculando. Claro. Sí, bueno, vamos a escuchar un par de temitas y seguimos con más Entrando a Boxes. Buscando una razón. 102.9, WhatsApp 11 6470 47, teléfono 4265 11. Paula desde Chile, sí, vi el partido, vi la pelea de Messi con Medel. No voy a opinar porque mi corazón está en Argentina, estoy en Chile, así que me voy a quedar mejor calladita. Pero igual los felicito por el triunfo. Besos, bye. Ahí va, el saludo desde Chile. La duda que tenías vos, Leo, justo, sí, ¿viste? Sí, respondió, gracias. ¿Te esperabas esa gracias, respuesta? Gracias, Pau, por contestar. No, no me lo esperaba, pero bien, bien. Es como que se debe sentir entre la espada y la pared, ¿no? Se dice, si toma partido por alguno. Y porque nos ama a nosotros, ¿no? También, eso. Porque dijo, el corazón está en Argentina, sí. Por nosotros debe ser. Y... O sea, por vos, por no, mí no, y por vos. Por la radio, por la radio, por el programa. Está bien, y bueno, ella debe ser debe vivir allá. Sí, sí, sí, es de allá, es de allá. Bueno, pensamos que en realidad se iba a generar como un debate. Yo pensé que iba a decir aguante Chile, argentino, huevón argentino, aguante Alexis Sánchez, viste, no sé. Pero no, fue un mensaje de paz. Sí, bien. Fue bastante... De amor. Bien, yo ya quería pelear, viste, era como... Ya querías pelear. Claro. Viste, típico argentino. Que querer pelear. Eso porque tiene calle. ¿Viste? Claro. Tiene calle. Menos mal que no peleé conmigo porque yo tengo mucha calle. Y soy un pibe de barrio. Barrio. De Arrioba. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Para que nos mandes un audio, nos cuentes con qué famoso o famosa te irías a tomar un café, a cenar, a charlar. Y por qué, obviamente, ¿no? Qué es lo que esa persona hace que te pagues, ¿no? Como una cena, ponele. Hoy en día... Es un montón de guita. Lo tenés que pensar bien, es como... Che, si vamos a medias... Recién me retaron y dijeron... Pues el famoso es el otro, se supone que tiene más plata. Y pero hay que invitarlo, ¿viste? Hay que invitarlo. Sí, sí. Yo... Pero va por canje. A mí me encantaría conseguir un canje de comida para este momento que estoy muerto de hambre. Y eso que merendé, ¿sabés que merendé la tardecita? Igual no fue una gran merienda, pero bueno... Como para engañar al estómago. ¿Qué merendaste, Juan? No, un té con un par de galletitas. Ah, una banda. Por eso, no es nada. Un par de galletitas. ¿Cuántos son, Leo, para vos un par de galletitas? No, ¿para qué? ¿Dos paquetes? Para decir, para saciar ese, no, sí. ese animal. Es que, ¿de agua? ¿De galletita de agua? De limón, no sé qué. No sé qué galletitas. Pero, ¿dulces o...? Ah, dulces, dulces, sí. Ah, no, sí, nada. No sé, un par, kilo, o sea, ¿viste el kilo de pepas? Un cuñado. Un cuñado. Ah, ese kilo de pepas. Un cuñado. Un cuñado. Eso es canibalismo. Un cuñado. Un cuñado. Estaba rico. Estaba rico. Y si me quedé con hambre comiéndome un cuñado, es como un montón. El gran cuñado. Bueno, eso, pero no comí, digamos, como para lo que se dice una buena merienda. Yo almorcé a las 4 de la tarde, así que. Como que ahora me está agarrando el. ¿Y qué almorzaste? Fideo recalentado. Estaba bueno. Dos platos. Muy rico. Fideo. No, uno, no alcanzaba para más. El fideo recalentado a veces es más rico que creo más que es más rico, rico. Sí. Es más rico, ¿no? Sí, todo lo recalentado es más rico. Sí. No, va, no sé. No sé el cuñado, pero. No, lo comí calentito, así que no lo tuve que recalentar. Me comentaron acá historias. Pusimos las consignas, ¿no? ¿Con qué persona irías a comer o tomar algo? ¿Con qué famoso? No vamos a decir nombres, ¿no? Para no quemar, para mantener todo en anonimato. Me pusieron Tini Stoessel. Yo también, digamos. Albert Baró. ¿Lo qué? O Albert Baró. El chico de Merlí. El de Merlí, que ahora está en la novela El 13. Joan. Y agregó, y lo secuestro, obvio. Ah, era una chica. Hasta me pongo nerviosa de pensar. Era una chica. Era una chica, sí. Había ganado. Y el último dice con Piwi. ¡Epa! Ahí va. Estoy en el nivel de Lali Stoessel. No, ¿cómo Lali? Se llama? Lali. ¿Cómo hiciste una mezcla ahí de. ¿Cómo es? Lali Stoessel. Bueno, ¿cómo es? Tini Stoessel. Tini Stoessel. Y Albert Baró. ¿Sabés quién es Albert Baró? Sí. No. Julialo. Tremendo nene. Albert Baró. Si te pusieron en esa línea, es como un montón, pibu. Es un montón. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Paula desde Chile. Para que vean que sí los escucho cada lunes, la palabra no es huevón, es hueón. ¡Hueón! Besos. Es hueonazo. Es hueón. Hueón. Ese hueón. Bien, bueno, está buenísimo esto de. Yo no soy chileno. De aprender. ¿Cuándo hueonazo? ¿Qué? Yo una vuelta una chilena me preguntó, ¿cómo anda la pega? Y yo, ¿qué carajo es la pega? ¿Viste? Y, bien, le digo yo. Bueno, ¿qué carajo es la pega? Y la pega es el trabajo. Dice, ¿cómo te va en el trabajo? Ah, mal. ¿Cuándo anda la pega? Le dice. Y aquí no le pega a nadie. Yo le digo. Y es el trabajo. No. Tuve un tiempo en Chile y lindo país. Qué bien, bueno, nos está enseñando, ¿no? Como... El vocabulario, cómo se dice correctamente. ¿Ves? Lo estamos expresando mal. Es que dicen que nosotros hablamos bastante mal. Sí. Bastante mal. Pero Y el cordobés peor todavía. Yo dije que soy muy bueno hablando cordobés. No lo voy a hacer ahora porque, bueno, no quiero. Tenemos un llamado en línea. Bien. Tenemos un llamado en línea desde Córdoba. Sí. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Qué hace, Julio? ¿Qué hace, papá? ¿Cómo estás? Muy lindo programa, che. Ah, bueno, gracias. La mole mole. ¿Qué es lo que estás haciendo vos? Y acá estamos divirtiéndonos, riéndonos un rato. Pip, pip, pip. Se cortó. Pip. Bueno, eso fue el llamado desde Córdoba. Bien, ¿eh? Che, estoy viendo a Baró, ¿eh? Bien. Se parece mucho a mí. Bueno. Todo se parece. Chao. Sí. Nos vemos. Sí. Te dejo colgado los auriculares acá. Tiene un aire. Se parece a mí, es Baró. Ah, justo, bien, gracias, Dami, por decirlo. Valeria Quilmes había dicho, ¿a quién era que...? Ricardo Montaner, que se sentaba. Y después que el café lo terminaba pagando Pablito Lescano. Dijo que los dos sería una gran posibilidad para. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Temazo. Más o menos ahí, Ricardo Montaner. Me acuerdo que antes de ir al colegio yo escuchaba esa canción porque me despertaba en el canal de la música. No, miento, con un noticiero. Y en el medio de ese noticiero había una publicidad. Que estaba esa canción de Montaner, sí. Mira. No sé si era de un. ¿Cómo es? ¿Qué es? Para limpiar. Ay, no me acuerdo si era un desodorante ambiente. Utilizan las canciones para cualquier. ¿Viste? No me acuerdo, pero era algo de eso. Banco a Montaner, ¿eh? Parte ahora sí, los hijos. Sí, sí. Los es hijos. Argentino, ¿no? Montaner es argentino. Dicen que nació en Avellaneda, ¿no? Nació en Valentina Alsina. Sí, Valentina Alsina. Sí. Es más argentino que vos. Aguante Vera. Aguante Vera. Tenemos más calle, lo de Vera. Lo de Vera tenemos más calle, de barro, pero tenemos calle. De barro, de tierra. De barro. Bueno, cuando llueve es barro. Claro. Cuando llueve mucho, laguna. Es imposible. Ay, mira, yo me quiero tomar un café con Patricio Musi. Sí. Ha sido insultado mucho últimamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? No sé, me cae muy bien el loco. No. ¿Sí? Sí. ¿Más Patricio que Juan José? No. Sí, más Patricio que Juan José. Pero más... más fue eso? Más Patricio que y me parece un sangre joven en la política, sí. Igual que Martiniano. Sí, ¿por qué no? Pero, no. Bueno, alguien interesante, y voy a decir, me voy a meter en un quilombo, interesante para tomarse un café, es Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer interesante para tomar un café. Sí. Pero porque, pará. Interesante, o sea, es una persona muy inteligente, muy pensante. Sí. ¿Te gusta también? ¿No? ¿En qué sentido? No, una si gran te, vida si te, política. Sí, no, pero si te gusta físicamente, quizás. No, pasa por ese lado. Si lee mis tweets de Twitter, justamente, cada un mes le dedica a uno diciendo te amo. ¿A Cristina? A Cristina. ¿Te gustaba Cristina? ¿Te sigue gustando? La amo. Pero ahora, o sea, la más ahora te gusta ahora. Cristina. Perdimos a la mitad de los oyentes en este preciso momento. Pero bueno, viste tema hablar de pero hay que ser objetivo. Pero digamos como cuadro político. No, pero interesante, sacando la política. Sí, sacando la política. También sacando la política, yo la amo. Bien. Me gusta la mujer inteligente. Por eso estoy contento, ¿no? Ay, el amor, porque sabes que te está escuchando. Pau, que fue el 4 de julio. Ahí va. Igual que el mismo día que Juan. Exactamente, cumplimos el mismo día, ¿lo dijimos de ese dato? Sí, va el programa pasado al menos, sí. Sí, lo venimos repitiendo de. Sí, igual hace como 3 meses que venimos repitiendo, que el 3. Pasa que disfruto mucho yo mis cumpleaños. Yo no. ¿No le gusta festejar? No, los tuyos ni los míos. Pero no. Bueno, mi gran problema es que cumplo el 24 de diciembre. Como Ricky Martin, otro para tomar un café. Lo amo a Ricky Martin. Es un crack, yo también. 24 de diciembre es. Una mordidita. Ah, pensé que ibas a seguir. No. Rompe huevo, no cumplir ese día. Bueno, para justamente familia, por eso, creo que no me gusta festejar mi cumpleaños. ¿O no, Dami? Sí. Ah, sí. Porque Dami anda por ahí también. ¿Por vos, Dami? ¿Qué día? ¿Qué? El 31 de diciembre. Más picante del condado. No, es. Bueno, no sé qué te pasa a vos, pero. ¿Ha pasado que no te saludan, que se olvidan? Está llorando. No, lo hiciste llorar. Tenés que poner música melancólica ahora. No, pero si estás llorando, no puedes. Ah, claro. Está llorando él. Me paro yo, si querés, y la pongo. Bueno, la escala que hace. No sé, no. Yo cumplo el 2 de mayo y no me saludan tampoco, así que no sé si con la fecha. No, pero capaz que los que están en tu casa. Y pasó. Capaz los que están en tu casa, viste, en algún momento del día se acuerdan. Sí, en tu casa aparte era regalo, era un regalo para dos ocasiones. Qué regalo, a veces ni regalo. No, pero. Me levantaba a cualquier horario. Es más, cuando empecé a trabajar, trabajaba a veces los días de mi cumpleaños. Peor, porque me iba de mi casa, capaz mi vieja, mis hermanas no se acordaban nada. Pasaba de largo y eran las 11:48. Ah, no. ¡Uy, es el cumpleaños de Leo! ¡Uy, es el cumpleaños de Leo! ¡Que lo cumple! No, claro. 10 minutos. Y el brindis de Papá Noel. Es un montón. Tenés un aire a Papá Noel. ¿Viste? Igual. Me dijeron. ¿Te has disfrazado antes de...? ¿Te has disfrazado de Papá Noel? No me gustaría. ¿No te gustaría? No. Mi viejo se disfrazó una vez. Pero una sorpresa así como para Totoc o para Juana. Toto, sí, a Toto le llamaría más la atención los renos que Papá Noel. Pero sí, me disfrazaría aquí de Papá Noel. Por ellos, digamos. Sí, nada más. Bueno, ahora... Pasa que sería muy fácil identificar identificarme a mí como Papá Noel. No sé. Y... Pero... Sí, bueno, pero... Con la altura, pero de ahí, más, tirando... Sí, pero de ahí a que relacionen a Papá Noel con vos, no sé si... Pasa que yo tengo una... Toto tiene 3 años. Tengo, desde que nació hasta el día de hoy, las navidades que pasamos... que fueron pasando... yo era el que me encargaba de hacerle upa y mostrarle los cohetes. Entonces como que estoy muy, muy cerca de él en ese momento. Que desaparezca sería muy llamativo. Muy llamativo, claro. Por eso no me veo identificado con eso. Sí, no, a lo que ves que le llamaré la atención seguramente que no estés. Pero no sé si teniendo la imagen de Papá Noel enfrente, no creo que se ponga a pensar. Claro, si mi papá no está, entonces puede ser que esté... Es él. Claro. No se dieron cuenta que Clark Kent era Superman y se van a dar cuenta. Claro, ¿entendés? Con barba. ¿Y qué harías en ese caso con la barba? ¿Te pondrías otra barba o te pintarías la tuya? Píntame. Le dije yo al pintor que no se pueda borrar algo así. Sí. No, sí, es el final, pero No, me la pintaría. Sí, me la pintaría. Vimos a Papá Noel por el barrio el año pasado, no, el anterior. Lo vimos. Y se asustó mucho Toto. Tenía un año. No, no tenía ni un año todavía. Yo también me asustaba cuando... Tenía sí, en todos los años. Nueve meses. En mi barrio y... Me asustaba, o sea, no quería... Por un lado quería que llegue porque quería los regalos y todo, pero cuando llegaba era como me iba a abrazar a mi mamá porque no me daba un miedo. Pero ¿no te, viste que a medida que vas creciendo, sos el que vio a Papá Noel? Claro. O sea, a medida que vas creciendo decís, yo lo vi a Papá Noel, yo lo vi, claro. Yo lo vi. Claro. Piwi Ponce, lo vi a Papá Noel. Claro. O sea, ¿sabes cuando dejé de tenerle miedo? Una vez se agachó... Cuando lo caí a trompada. Una vez se agachó a darnos los regalos. Y cuando se paró se dio la cabeza contra un termotanque, ¿viste? Sí, un termotanque. Y cuando se paró y se dio la cabeza dije, entonces... Es tan humano como nosotros. Claro. No tiene tanta magia. Claro. Es el Demogorgón, claro. Ahí le dejé tener miedo porque dije, bueno, si él se golpea, quiere decir que tan distintos no somos. Ahí lo tenés, al... No, pero igual volviendo a la fecha de cumpleaños, todo eso... Es muy difícil cumplir en fechas en donde la gente festivas. Tiene otras cosas que hacer. Claro. Festivas sí. O... Me dicen acá, hay niños escuchando el programa, ojo. Sí, no, no obviamente. No, pero no hay gente que se disfraza nada más. Sí, sí. Claro, para darle una mano a Papá Noel. Exactamente. ¿No? Porque no puede llevar regalos, ¿no? Como a todas las casas. Y sí que puede. En realidad sí, pero es como que manda a un doble para que vos los puedas abrazar. ¿No? ¿Vuelve? Discúlpame. ¿Le querés romper la ilusión a un pendejo? No, imposible. Te voy a romper la cara yo. No, pará un poco, Juan. Pará, no, Juan. No me hagas calentar. Estoy pará, Mose, ¿no está? No me hagas calentar, digo. Perdón, disculpa. Volvemos, cambiamos de tema. Si no quieres llamar al... por el tema de la consigna... 11, perdón, si lo quieren llamar al 42006511 y si quieren dejar un mensajito como el que acaban de dejar, 11640070 47, mandame un mensaje. Café no tomaría, lo que tomaría sería un buen mate con Pablito Lescano. Vamos, Pablito Lescano, segundo. Ya viene ganando 2-0. Segundo Pablito voto Lescano, para Pablito Lescano. Acepto el mate. Soy muy matero. Sí. A Pablito Lescano también. Sí. Aceptaría la invitación o le mandaría la invitación para que... Un gran referente musical, un tipo que en su rubro logró revolucionar una época, ¿sí? Gracias a él. Muy buen músico, nació. Excelente músico. No te sale ningún tema, ¿no? No, sí, estaba pensando que... Uno, pero... No, sí, estaba pensando... No, pero loco hizo tema con León Gieco y tocó con gente grosa... Más allá de la cumbia, digamos, muy buen productor musical, la verdad es. Estoy tomando, tengo un bajón. Esa no es tan... Es conocida, pero no de las como... Ella se fue y solo me dejó. Ah, ¿ves? Sí, no, ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Bueno. Tenemos otro, Dami, mándamelo. Hola chicos, soy la hermana de Leo y nada, quería desmentir totalmente eso de que nos olvidábamos el día del cumpleaños de él. Porque de él era el único que siempre nos acordábamos. Que no mienta. Me está tratando de mentir. Mándame ya un audio si me está tratando de mentiroso. Me parece que quedó claro. Si te... Ah, sí, quedó claro. Sí, me parece que no, sí. Yo no entendí mucho. Es que yo no dudaría nunca de la gente que nos manda audios y dice estas cosas. La verdad que... Te dejó muy mal parado. No, es que... Es más, yo creo que si para el cumpleaños próximo de Leo... Ni siquiera lo saluda. No lo saluda. Si no le dirigen la palabra, no. Lo tiene merecido. Sí, lo tiene merecido. No es que yo quiera meter Cuba igual. Olvídate. Corazón mentiroso. Señores, mañana es feriado. ¿Y sabes qué pasa mañana es feriado? Mañana no hay clase. Por eso el programa de hoy va hasta las 3 de la mañana. Sí, se queda Leo solo, por supuesto. Y después viene Juan hasta las 5 de la mañana. Y hacemos lo que podemos, ¿no? Y ahí ya. Porque... Estaría muy copado hacer un programa de todo un día. ¿Todo un día? Todo un día. Bueno, igual estaría bueno. Arrancamos a las... ¿Hay comida? 10. Sí, obvio, por supuesto. Grande. No, pero vos podés comer también, digamos. Claro. Desde las 10 de la mañana hasta las 10. Tres empanadas. Tres. No, si a mí me traen empanadas, me tenés que traer 15, 20. Uno más. Hola, soy la mamá de Leo y también llamo para desmentir porque es del primero que nos acordamos y aparte porque me regaló la mejor Navidad que tuve en mi vida. Así que Leonardo miente. Sí, señora. Sí, sí. Toma. Mamá, no voy a contar. Pero toda la... no quiso ser tan cruel ella, ¿viste? Porque primero empezó como encarando que sos un mentiroso y no te quiso dejar tan mal parado, entonces dijo, ah, pero... pero soy lo mejor que le pasó. Yo pero sé, es verdad, ¿no? Yo lo sé que soy lo mejor, sí, ¿no?, que le pasó en la vida. ¿Vos sos preferido? Sí. Claramente, no hay posibilidades de que no sea preferido. Que ya van para desmentir eso también, ¿no? No, pero desmiente porque, bueno, es una red. Pero lo que debe haber sido, ¿no?, para tu vieja estar en trabajo de parto y todo eso. Si la pasó re bien. Diciembre, digamos, estaba en, estaba en la clínica comiendo lechón, cualquier cosa. ¿Lechón? Sí, de todo. Qué bueno. De, mi viejo de contrabando le metió ahí lechón y... ¿cómo se llama? Ensalada rusa, de todas esas cosas. Ah, re bien. La pasó más bien que... Che, y... no, sí, para mí ese es el preferido también. Yo lo noto en... cuando voy a tu casa todo y están, tiempo, y están todo todos, es como que lo noto. Sí. Perdón, ¿no? A tus hermanas que están escuchando esto. No, es... sé, no saben ni quiénes son mis hermanos. Escuchame una cosa. Ah, tu vieja no sabe quiénes son tus... No. No me juegues esa carta. Escucha. Nos fuimos a fuego. No se para. No sabía que había un mix de ese tema. No, pará, ¿no escuchaste el de... ¿No escuchaste el de Tráeme la Copa? No. ¿Te acordás que poníamos de Tráeme la Copa en una especie de reggaetón? ¿Cuál es el de Tráeme la Copa? Tráeme la Copa, Messi, tráeme la Copa. Ah, sí, es genial. Pero hay un reggaetón. Sí, no, estaba buenísimo. Por favor, escuchá, haceme escuchar. Hasta me daban ganas de bailarlo, te juro. Y me cae muy bien el pibito. Y a mí me cae muy mal. Escucha. Messi, tráeme la copa. Tomá, bien arriba, Tráeme la copa, pulga, tráeme la copa. Qué famoso. El chabón este viajó un mundial por este tema. No, ni me lo digas. Por este tema. Ni me lo digas. Un maestro. Bueno, y con esto. Está bien o está mal. Es medio bufardi, ¿no? Pero está bien o está mal esto. Banca cero. Escucha, escucha esta parte, escucha esta parte. Tráeme la copa. Esto lo tiene que poner en todos los boliches. Dale volumen, dame. Sí. Entrando a boxes. Remix. Con esto nos vamos. Vamos con esto. Anotando ahí, enseguida volvemos. Tráeme la copa, Messi. No te desconectes, ya volvemos con más en Vox 102.9. Julio 2019. ¿Sabes qué significa mejor seguridad? Que hoy Quilmes tiene un nuevo centro único de monitoreo de última tecnología. Que hoy ya funcionan 700 cámaras de seguridad. Que ya tenemos 36 patrullas nuevas para la policía. Quilmes mejor con vos. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. Evolution R Beijing. Boxeo, ring profesional, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Spot Jiu-Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution R Beijing, 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution R Beijing, 50 años de experiencia. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver.

me da gusto hacer el programa con ustedes porque creo que me darían con un palo cada vez que pueden. En cada tanda, ¿no? Digo, ¿no? De hecho, lo bueno fue cuando faltamos los dos con Leo. Hablaron entonces por no WhatsApp. Pueden hablar mal de uno u otro, claro. Porque no estuvimos ninguno de los dos. Cuando intentaron hablar mal de ustedes, yo los defendí. Muy bien. No creo. Obvio que no, me parece que nos defendían más los chicos. Los chicos, sí, ¿no? Che, estoy viendo, puede ser que haya 13 sí, grados. ¿13 grados? Mirá, bueno, ver, un verano prácticamente. Si querés te lo actualizo, yo tengo 10, pero lo tuve desde que llegué, así que ahí está actualizando. Quilmes, Buenos Aires, lunes, mayormente nublado. 11 tengo yo. Y Quilmes también. Estamos en la misma página. Y pero ahí entre ustedes dos hay un metro de diferencia, capaz que hay 2 grados ahí. Sí, acá es un poquito más de calor que ahí. A ver, para. Ahí hay 11. No, es verdad, sí. De tu lado hay un poco más de frío. A ver, pará que me fijo yo. Vení. No, sí, mucho mejor, ¿viste? ¿Te crees que era acá? Cambiemos. No, está bien. Para mí me gusta más el frío o el calor. No, pero estoy abrigadito. Bueno, yo estoy en remera, por eso. ¿Ves? Pero, por eso te pusiste la remera, claro. Igual es engañoso. Engañante. ¿Me estás corrigiendo o estás...? No, estoy diciendo adjetivos calificativos. Claro. Yo también salí hoy y dije, va a ser 30, ojalá. 13 grados más o menos. Bueno, 13 no gramos. No, grados dije. Dijo gramos. No. Gramos. Repetime eso. Poneme el bar. Acá, gramos. Acá en el corte pasan cosas. Dijiste gramos. No. Uno sin remera. No puede el otro ser. Con para, 13 no. gramos. Porque si me equivoco lo digo, pero esta vez me parece que no. Bueno, está bien. ¿Y ustedes no escucharon? Yo sí escuché. Te estoy diciendo. Y él también te está diciendo. Dami de allá está gramos. Diciendo. No, ok. Bueno, era grados. Dije, bueno, no voy a salir tan abrigado. Y no salí tan abrigado. Y un poquito de frío me pasó por las piernas. Porque tengo el pantalón a la rodilla roto, digamos. Ah, sos re canchero. Estás a la moda. Canchero. ¿Cómo está roto? Porque se te rompió. No, era de canchero. Ah, de canchero. Pero ahora ya. ¿Pero no tenías la calza abajo? Hoy no. Ay, porque bueno. Le saco la calza a mi hermana. Y la uso yo. ¿Y sabe tu hermana que usas la calza? Creo que se está enterando en este momento. Ah, ok. Ahora llama para desmentir. Dijo que iba a estar escuchando, así que creo que se está enterando ahora. Mientras tanto te cuento que en el entrenamiento de Boca se lesionó Bebelo Reynoso, así que vamos a ver qué le pasa. Estamos viendo ahí. Pobre. Ya venía de una lesión, esta vez fue un golpe en la espalda. No sé ni quién es, pero pobre. Mirá. A ver, Bebelo. No, solo, A ver. Seguimos viendo la jugada, se le tira uno al piso. No, se cayó. No fue. Nah. Ya venía capaz de... Puede ser. Sí, dolor de espalda. Dami, ¿cómo viste? ¿Viste los partidos de Boca? ¿Y? ¿Bien? Okay. Yo no los pude ver. Vi que, bueno, este Bebelo metió un golazo. Ganó los dos. ¿Qué contra...? No, Bebelo no. Sí, Bebelo. No, McAllister, perdón. McAllister metió un golazo. Flamante refuerzo. Sí, muy buen jugador. ¿Sí? Lateral, ¿no? No, juega como de 8, 10, ponele. Ahí me medio. Son dos hermanos, ¿no? El otro juega. El otro lateral. Es lateral. El otro es lateral. Enganche creativo. Vende publicidad, todo eso. Aguante el Colo McAllister. El color a McAllister. Son tres ellos. Sabés que el hermano, que fue el que primero vino a Boca, es. ¿Cómo se llama? Kevin, sí. Kevin McAllister. Y hacían los memes que era Kevin el de mi pobre angelito. Kevin McAllister. McCorkin. Esa, sí, algo así. No es McAllister. ¿Vieron esa película? Claro, la película es Kevin McAllister. Claro. ¿Qué le parece la...? ¿Mi pobre angelito? Mi pobre angelito es una pieza, una obra maestra del cine. Fundamental para las navidades y... Sí. No las puedo dejar de ver. Esa, Volver al Futuro, digamos, son películas que... No, pero digo, viste que... Vos decís, para Navidad es... Sábado a la tarde, sí. O lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sí. La pasan todo el día. Mi pobre angelito, El Regalo Prometido, que la de... Ah, esa es buenísima, la de Schwarzenegger. ¿Cómo se llamaba el Flash? No era Flash, era... Turbo Man. Bueno, mal que está este pibe, chabón, sabe todo. Bueno, mientras le contamos, estábamos diciéndoles adivinanzas a Dami y adivinó todas. Sí. Para mí, no sé, para mí las leyó en algún momento y las... Hay gato encerrado ahí. ¿Las tenés a mano? Como para decir alguna. No, las saqué. Tengo chistes, si querés. Mirate un chiste. A nada, es como que dale. Un niño le pregunta a su padre, papá, en la escuela me dijeron que hago oraciones que en sintaxis. Y dice, ¿para qué querés sintaxis si tenés autobuses? Sí. Se veía venir de acá a la... A Estados Unidos. Gracias, papá, él es el mejor. Pará, porque yo quiero... Bueno, nada, si querés buscar tranquilo las adivinanzas. No, papá, papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo y bueno? No lo sé, hijo. Preguntale a tu abuelo. No. Ah, bueno. A tu abuelo. Está bien. O sea, como que el papá era guapo y... Pensé que iba a decir que era adoptado. ¿Y después? ¿No? ¿Y después qué sigue? Ah, esa, la risa. Ah, ¿termina ahí el chiste? Sí, la risa. Ok. No, pero buscar la adivinanza, Leo. Malísimo este. Jaimito, ¿qué planeta viene después de Marte? Fácil, señorita. Miércoles. No, en serio, vas a leer eso, en serio. No, te digo porque es muy malo. Son chistes que... Tiene el error acá, Dami, a ver si... A ver. Me salí hoy y dije, va a ser 30, ojalá. 13 grados más o menos. Bueno, pero no, gramos. 13 grados. 13 grados. Dijo gramos. ¿Estás corrigiendo o estás...? No, estoy diciendo... 13 grados. Yo también salí hoy y dije, va a ser 30, ojalá. 13 grados más o menos. Bueno, 13 gramos está el límite, para mí 6 gramos. No, está bien. Sí, porque es como que se superpone el grados con el más o menos, sí. Y queda el gran, sí, más, sí, o menos. Amonestado Leo, entonces. No, sí, queda. Sí, no, yo pedí... Con naranja para vos. Yo pedí el VAR y el error lo tuviste vos y que estás amonestado. Si volvés a pedir el VAR otra vez y te equivocás... Para mí... Che, funciona mejor acá el VAR que en la Copa América. Y es un partido, un programa de suspensión, ¿eh? ¿Ese qué? Un programa de suspensión. Bueno. Si te expulsan. Me saco la camiseta y festejo. Claro, ahora porque ya consiguió. Ahora porque nos consiguió reemplazo, por eso. ¿Qué dijo? ¿Y qué reemplazo? Che, dice que le cayeron bien los chicos que vinieron el otro día. ¿A quién? ¿A mí? Que corroboré en el calendario, viste, es el corroboré octavo. ¿Corroboré? No, mentira. No, estoy jodiendo. Es el octavo programa este, sí. Estamos en lo cierto. 5 con lluvia y 3 despejado. Porque sí, tampoco que sí. Sol ya sí, no hay, ¿no? Litia agradables. Tengo acá 3 mensajitos con respecto a la consigna. Tengo Mándele. Uno que me dice Riquelme. Buena. Un gran ídolo mío. Buena. El Demente, que es un youtuber. Sí, lo conozco. Muy el piola. Demente, sí, lo tengo. Y Lewis Tomlinson, que es uno de los chicos de ex One Direction. También muy, muy piola el pibe. ¿Vieron la noticia del pibito este que falleció? Sí, pobre. Me cayó. Que el de Son como niños, son que como niños, hablamos el hijo de Adam Sandler. Sí. Me cayó, loco. Como sí, 20 padre, años el pibito. Sí. No sé, yo la verdad la única que lo tenían era en sí, esa película. Sí, era muy chico Nickelodeon y Disney, dije, ¿viste? Muy famoso y la verdad me cayó muy mal, loco. Y me puse... A ver, más allá de que no lo conocía, pero me puso mal la... Sí, porque es un chico joven, viste, claro, todo ese contexto, sí. Sí, de un viejo ya te lo esperás, viste, eso ya. Creo que estaba durmiendo y agarró como una especie de convulsión, creo. Sí, leí algo así. Y nada, y después la familia dio el parte. Somos como Ramsey, viste, que nombramos a alguien y se muere al no, programa por favor, siguiente. No, no nombramos más, Juan. Fantino. No. Tengo uno. ¿Parece un reloj de arena o un eslabón de una cadena? ¿Qué es? ¿Un reloj de arena o un eslabón de una cadena? La recalca... No. ¿Qué es? No. ¿Cómo? No. Pero estás muy cerca. Da ¿Qué, vuelta qué un dijo, número. Para, ¿qué da dijo, vuelta Damián? Un número, el 8. Muy bien, Damián. ¿Vos lo ves? No, lo ve. No, sí, puedo creer. Sí, no, ve. No, igual dijo el infinito. Lo ve. Perdió. Y porque ahora está simulando. Es como la fiesta esa, son todos cero y viene un noche y dice que no puedo traer cinturón, ¿no? Una cosa así. Claro. Lee uno de los que adivinó que vos decís, no podés. No, pará, ahora estoy con matemáticos. Ah, para Gus. Soy 2 palitos de madera. Si sumo 1 y 1, ¿qué número queda? El 11. ¡Muy bien! Está, chicos, yo soy malísimo. Pelotudez. Pero yo soy, no puede ser que lo saquen tan fácil y yo no pueda. Si quieres saber quién soy, esperen a que llueva. Contando los colores del arco iris, tendrán la prueba. Si quieren saber quién soy, esperen a que llueva. Contando los colores del arco iris, tendrán la prueba. Muy fácil. No, ni idea. ¿Cuántos no, colores tiene el arco iris? 7, ¿qué soy yo? ¿Correcto? ¿Qué era el 7? Claro. ¿Tanto quilombo para decir 7? Pero ahí no. Yo pensé. Mentí. No se te cae una ficha. Soy como una escalera o como un hombre sentado. Y cuando se habla de patas, soy la que tiene los bancos. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. ¿Qué instrumento musical es el...? ¡Ah, papá! No, ¿puedo pedir el bar? Ahí, mirá. Salió claramente. ¿Qué instrumento musical es el 4? El 4. El triángulo, no. No, el 4 es un instrumento musical. ¿El 4 es un instrumento musical? Sí, acá dice. Ah, mira. Soy también un instrumento musical, el 4. Bueno, aportamos a la cultura, no tenía ni idea. Sí. Yo. El 4 es. Bueno, como para pensarlo, porque la verdad que no lo entendí. No, era más larga en realidad, pero yo la corté para saber qué era. Vamos a escuchar un audio, a ver, Dami. Hola chicos, soy la prima de Juan. ¿Con qué me gustaría almorzar? Me gustaría almorzar con con Julián Serrano. Y si no, con una famosa, con la China Suárez. Ahí va. Meli, y le mando un beso. Bueno, Meli, un beso grande para vos y para tu mami. Y baja la tele. No, nos está escuchando. Éramos nosotros. ¿Éramos nosotros? Éramos nosotros. Qué bueno. Recién se escuchó que dijeron 11. Vos. Ah, mirá. Éramos nosotros. Bueno. Ahí estoy buscando adivinanzas más difíciles. Y Julián Serrano, otro chico también que surgió del youtuber. Sí. Él ya pegó otra fama, me parece. Está conduciendo un programa ahora. Estuvo con Aliados. Un programa, una serie de Cris Morena. No, pero ya pasó más a lo televisivo, ¿no? Sí, ya, ahora está ya no es tanto conduciendo un programa en América, creo que es. O ¿quién? No sé bien. Jamón Serrano. Yo ponele con Julián Serrano, no cenaría. Con la China. Bueno. No me resulta interesante en ninguna. La China Suárez. Dijeron que es buena actriz. Sí. No, en serio. O sea que tiene una buena faceta. Está buena, perdón. Bueno, poneme el bar, por favor. Poneme el bar. Perdón, está muy bien. Quise decir que está muy bien ahora en la novela El 13 que está haciendo ahora, que hace de polaca. El polaco Bastía. En el cielo brinco y vuelo, me encanta subir, flotar y lucir mi pelo. ¿Qué es? El polaco Bastía. Daniel Agostini. Así se puede. No sé. Un dragón medieval que en tiene. En el cielo brinco y vuelo. Pará, me encanta subir, flotar y lucir mi pelo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Para vos, Dami. En el cielo brinco y vuelo. Sí. Me encanta subir, flotar y lucir mi pelo. No. La China Suárez. No. ¿Qué es eso? Aprendiendo español. Ah, la China. Ah, hablando. ¿Esa es la novela que hace ahora? Ah, no tengo tele. Che, ¿cuál era la respuesta a tu? Un barrilete. Ah, barrilete. Sí, si lo analizás, es como con el diario del lunes, sí, digamos. No, pero también, si estamos haciendo adivinanzas y acertijo, hay que analizarlo. ¿O no? Uno más. Te juro que lo saco, pero. Lo meto, ¿Lo saco o lo meto? En ese orden. ¿Lo hace varias veces? No. Somos muchos hermanitos. En una sola casa vivimos. Si nos rascan la cabeza, al instante morimos. ¿Qué es? Los piojos. Somos muchos hermanitos. Sí. En una sola casa vivimos. Si nos rascan la cabeza, al instante nos morimos. Ah, déjate, joder. ¿Para qué es? ¿Qué es? El fósforo. El fósforo. Ah, no sabía que tenía hermanitos. Sí, son 222 hermanitos. Ah, mirá. Los patitos. O 444. Si no quieren llamar, pueden hacerlo al 42006511 o mandarnos un audio al 1164007047 para contarnos la consigna del día, que era Juan. ¿Con qué famoso o famosa te gustaría ir a cenar o tomar algo? Pagas vos, claramente, así que elegí bien, ¿no? ¿Con quién irías ya? ¿Hago yo, dijiste? Paga, claro, nosotros los mortales, digamos, ¿no? Los muertos de hambre, sí. Sí, también. Ya han dicho. Pablo Lescano va ganando unos votos. Sí, Julián Serrano, después viene una lista de uno. Como 150 personas que votaron a uno distinto. Dentro de ellos estás vos. Estás vos. Piwi. La verdad, estoy muy contento de estar en la lista. ¿Y qué pedirías para comer? Sí, te paga la otra persona, ¿no? ¿Paga la otra persona? Sí. ¿Dónde estamos? No sé. Para elegir lugar, ponele. ¿Elijo yo el lugar? ¿Irías a un tenedor libre? Tenedor libre, que tengo más llegada a toda la comida. Claro. No, haría un uno y uno. Pasta, pollo, carne, pizza, paella. ¿A la otra? ¿Puedo pedir el bar? No, me traigo. Pollo también pediría. Aprovecho. sushi, pediría todo. ¿Y postre? Sí, of course. Flan. Flan. O frutilla con crema. Frutilla con crema. Comí la mejor frutilla con crema en Mar del... No, Mar del Plata no, era... Fue la una de las primeras veces que me fui con Pau de noviecitos, nos fuimos de viaje. Las mejores frutillas con crema en la costa. Oh. A mí no me gusta la crema. La frutilla la banco. La crema, la crema. La crema es como... No. Incluso para las tortas, o sea... ¿No te gusta la crema? No, no, yo todo lo contrario. Me gusta mucho la crema. Me da como... Como cosita. Bueno, vamos a comprometernos con algo ahora. Yo me comprometo. Voy a... Lo hacemos al aire en el próximo bloque con video y todo. Vamos a meter en un... Yo no me pongo, no me saca la campera de la remera de vuelta. Ah, bueno, entonces yo me pongo el pantalón. Ponételo. ¿Qué está pasando? Vamos a poner en una bolsa los nombres de los tres. Y el que sale va a tener que traer algo para el lunes que viene. Algo dulce, por ejemplo. Podríamos hacer este juego todos los días. Todos los lunes. ¿Podemos todos hacer? Los lunes. Lo empezamos hoy. Mm. ¿Lo empezamos hoy? ¿Pero el resto decide o el o uno decide qué trae? ¿Cómo hacemos? No sé. ¿Cómo entra hacer? Dami en el juego? No, porque Dami la va a recomplicar. A vos te va a pedir el chupetín y a mí me va a pedir un lemon. Ah, bueno. Porque, porque, porque, uno, porque, claro, porque uno. A vos te tiene miedo y a mí no. Cada uno decide. No, eso es injusto. Pero bueno, no, no, no. Claro, ahí va, que traiga. Sí, sí. Bueno, el que le toca, seleccionado. El que le toca la suerte loca, ¿no? ¿no? Bueno, sí. Bueno, vamos a hacerlo. Ahora voy a sacar en un papelito, vamos a poner el nombre de los tres. Y el que sale seleccionado, ahora salía yo, ¿viste? Me quería morir, pero bueno, el azar es así. Es así. Yo quería proponer un. ¿Qué? Sí, obviamente. Da mi juego. ¿Querés que te. Ah bueno, ahí va, somos cuatro entonces. Bueno. Somos cuatro. Yo quería. No sé si Mari jugará también. ¿Querés jugar, Mari? ¿Cómo? No. Para si, que... si es dulce, está perdida. Ah, se prende. Si ahí está, dulce, somos prende. Cinco entonces. Sí. Bien, somos cinco. Bueno, ahora lo hacemos. Sí, mirá que si sale tu papelito, tienen que traer. Ah, listo. Ahí va, listo. Ahí yo va, quería, bueno, además de este juego, quería proponer otro juego. Me encantan a mí los juegos así de... ¿Didácticos? Didácticos o... Me gustaría, si alguien gustaría? Si alguien tiene la posibilidad de llamar, obviamente por premios, ¿no? Que nos ofrecen nuestros sponsoreos. De jugar un pica-pica con el profe Gus. Cuentas sí. Matemáticas. Así bien. Rápido. Pregunta y pregunta. ¿Sabes que yo... Tenés 5 segundos para responder. Si alguien se anima, sí, obvio. Si se animan. Pero tienen que llamar. Puedes llamar. Son 3 preguntas. 4200-6511. 4200-6511. Son 3 preguntas. El que más responde. Con... ¿Usted es el jefe de los mini super? ¿En serio? ¿Usted? Tipo los. Las 3 preguntas. Ejemplo, no sé, yo te agarro y te digo raíz cuadrada de 73. ¿Qué? Lo que no vas a tener anotada la respuesta. Aparte, los dos nos miramos, o sea, lo miramos a él. Es 8, algo. Bien. Sí. Bien. Bien, ¿qué le decís bien? Si no sabes. Yo, no te a ver, pará. Si tengo una y porque 8 por 8 es 64 y 9 por 9 es 81. Bien. O sea, está entre 8 y 9. Está, ¿viste? Yo tenía más o menos razón. Pero más o menos. O si no, o tablas. Pero no, si yo tablas es muy fácil. Si yo te digo tablas, tiene que ser 8 por 8 y 64, al toque, claro, sí. Vos contestar. ¿Sí? ¿Se entiende claro. El juego? Se entiende. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Sí, se entiende. Bueno, que llamen al 4200-6511. 4200-6511. Hay en juego. A vos que estás diciendo no que nos ibas a llamar, que estás dudando, a vos que estás cocinando, a vos que estás con familia porque mañana no hay clase. Mañana no hay clase. A vos que estás abrazado a tu abuela, a tu abuelo, a tu tía, a tu tío, a tu hermano, a tu hermana, a tu lo que sea, llámanos. Juega por algo del Bodegón Fénix. Bodegón Fénix o los amigos de Chocovera también. Me dijeron que no están mal los Chocovera. ¿Caducaron? No, cerraron. Se enojaron, se pelearon los socios y cerraron. ¿En serio me estás diciendo? Sí. ¿Hubo interna ahí? Sí, hubo una interna ahí, los muchachitos Chocovera. ¿No liquearon los chocolates? Chocovera. Chocovera. Estuvo bien, ¿eh? Bien, ¿eh? La verdad bien, que sí. Estuvo bien. Falta la botonera hoy, pero es rápido, ¿no? No me da tiempo a apretar. Pero bueno, Chocovera. Así que... Chocovera. Hoy solo nos... Nos auspicia. Y además Central Vole, que tenés un mes gratis para poder ir a entrenar. Así que No, eso no era un chiste. No era un chiste, eso era verdad, ¿eh? Era verdad. Así que, bueno, cualquier bien. Cosa. Anímense, llamen. 8x8, 4x3, 7x3. Y de paso también participan de la consigna. Y además participan de la consigna, como decía Juan al principio de los programas, si tienen agallas. Es verdad, qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Cuánto pasó de eso, no? Y más o menos 3, 4 programas. Ponele. Nos pueden mandar un audio entonces al 11-6400-7047. 11-6400-7047. ¿Con qué famoso o famosa irías a cenar? ¿Irías a tomar un café? ¿Irías a charlar? ¿Y por qué? Nos pueden mandar un audio. ¿Tenés un chiste más? Tengo una adivinanza difícil que creo que Dami va a sacar. ¿Qué cosa es que a su paso el hierro oxida, el acero se rompe, bar, y la carne se pudre? El tiempo. Dice que es un maestro el chabón. La velocidad que tiene este tipo para adivinar las cosas es increíble. Más rápido que el tiempo. Más rápido que la luz. Yo estoy, de verdad, estoy como indignado. Porque a mí no me sale, no sé, qué sé yo, no me sale adivinar. Y el chabón la saca como si nada. Al toque. Este toque media. Va de pared a pared, no. Pero siempre está mojada. Ah, ¿cómo es? Va de pared a pared, sí. Pero siempre está mojada. Ay, se me ocurre cosa que no puedo decir al aire. Va de pared a pared, pero siempre está mojada. El aire acondicionado. La humedad. ¿Para qué? Nah, déjate. ¿Qué? La lengua. Dijo la lengua Damián y es la lengua. No lo puedo creer, de algún lado tiene que estar mirando. Lo odio con toda mi alma. No puede ser. En el mar no me mojo. Sí. En las brasas no me quemo. Sí. En el aire no me caigo. Y me tienes en los labios. ¿Qué soy? La lengua. La letra. Nah. No, basta. Este chaval es un maestro de las adivinanzas. Están perdiendo un ejemplo de vida. Es Dios. Hijo de. Y a mí no me salió uno, o sea. Pero aparte, ya ni tienes que pensar. No, de verdad. Pero vos tenés un... Vos creaste esa página. Un don especial. ¿Sí? Me mira. Tenés un don. No lo puedo creer. No, nunca me pasó. Es más, soy tan malo con la adivinanza que... Un crack, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Nace una estrella. Estrellado, está estrellado, ¿eh? Las risas. Mi comadre, la asustada. Pega un grito en la quebrada. De Humahuaca. ¿Sí? No. Va. Mi comadre, la asustada, pega un grito en la quebrada. En la quebrada. No, ni yo. No ni sé idea. Si está mirando no el partido. O... No, la está pensando. No la conozco a tu ¿Viste comadre. ¿Viste cómo mueve la lengüita de lado a lado para pensar? Para pensar. Tiene un tic. Yo me rindo, ¿eh? Claramente. Yo ya me rendí antes que la lea. Sí. La escopeta. Nah, a ver, es imposible. Nah, no se me hubiese ocurrido jamás. ¿Otro? ¿Tenés otro ahí? Tengo otro. ¿A mano? Pero yo no puedo creer en, con la velocidad que lo saca Dami, o sea. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. ¿Quién es algo y nada a la vez? Lo tenés que saber. Sí. ¿Qué cosa? No, me recalenté. Pon unos temas a mí. Que se ponga unos temas y enseguida más venimos. Voy a practicar adivinanzas y. Ahora mientras paramos un toque seguimos tirando. Hay trampa acá igual. Seguimos tirando adivinanzas. No, posta, no lo leyó, no sé. Apagando, pero sigue brillando.

dibujar. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin duda daría mi vida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, escúchame vía online www.fmradiobox.com. Horas 47 minutos de este lunes preferiado. Yo tengo muchas ganas de llegar. Tengo un cumpleaños hoy. Festejar un cumpleaños, se juntan a comer. La verdad es que tengo unas ganas de llegar que no. Tengo un hambre. Claramente el té con 4 o 5 galletitas que comí, evidentemente no hizo nada. Igual ten en cuenta que lo consumí a las 16 horas aprox. Como que pasó un tiempito sí, ya pasó, ¿no? Sí. Prolongado. Aparte no sé si les pasa, yo necesito algo saladito, ¿viste? Sí, para, tal ¿viste? Cual. Como que no, tal no cual. Papas fritas, ¿viste? Qué rico. Sí. Bueno, tengo acá en mi mano izquierda, señoras y señores, los nombres de nosotros cinco que estamos aquí presentes. Leo, Gus, hola, ¿cómo estás? Y Mari. Estamos acá los cinco siempre en el estudio. Bueno, vamos a hacer el vivo en nuestra cuenta para que quede plasmado, ¿no? Esto de quién trae... ¿Qué sería? ¿Algo dulce? ¿Hacemos? No, dulce salado. No, para sé, mí... Para mí lo que... Lo que sea. Lo que tenga ganas de traer. Sí. Pero no es... A lo que voy, ¿elaborado propio o...? No, no vamos a elaborar. Pero... O sea, no, sí cocino, pero no te voy a hacer una torta, creo. Guiso de mondongo. No, si es mondongo, por favor, no. Bueno, Tomás, ¿qué quieres hacer vos? ¿Sacar el numerito o te bancás ahí? Estoy buscando quiénes cumplen años hoy, pero bueno. Si querés lo hago. ¿Qué quieres hacer? ¿Saco el número? ¿Pero qué tiene? ¿Número o nombre? No, tiene nombre. Ah, nombre. Pará. Tirarlos al piso. Al piso. Bueno, a la mesa. Lo tiro al piso. Lo tiró realmente al piso, literal. ¿Para están que, realmente está, en el piso. Está comprobándose está la grabando. Conexión. ¿Ya me está grabando? Estamos en vivo por el Instagram de la radio. Mostralo. Entrando Boxes. Ahí tenemos a Dami y todos los competidores. No, Dami, ese gesto no. Creo que se vio. Allá está Mari, ahí se ve. Estamos todos aquí. Mostrar los cinco papelitos, están tirados, tipo ahí. Dado, tipo sí. Número de dado. Ahí va. No fueron acomodados. No, están tirados. Acomodados. Muy bien. ¿Entendiste el chiste? No fueron acomodados. Estás muy bien. La verdad, bueno, creo que estás muy bien. Bueno, la persona que salga aquí elegida en estos papelitos, para el lunes que viene se va a encargar de traer algo para que comamos. Ahí va, Leo va a ser el. Con una media luna, lo hago. Muy bueno. Espectacular. Señoras y señores. A cruzar los dedos. Leo Ponce se va a encargar de comunicarnos quién fue el elegido. El azar ha elegido, ese azar me eligió a mí para que yo obtenga un papel del piso. No sabemos si festejar o ponernos tristes, ¿no? Ese papel. A ver, dice, mostralo, ¿dónde quién? Lo tenés? ¿Dónde lo tenés? ¿Quién ¿aquí? Va? ¿Quién va? Ahí a va. Traer la chán, comida chán. O lo que sea para. El lunes que viene, los próximos, estamos en vivo ahí también del celu de. En vivo acá del profe. Del profe Bus. Que justamente es el que tiene que traer para mañana, para el lunes, perdón. Sí. Toda la comida para toda señores, la gente. Señores, señores. El profe Gus ahí que ahí lo dice, vea. Ahí dice, prof, dice profe. Fíjese. Dice profe, muestra el lon. Muestra el lon. puedo pedir el VAR y se va expulsado. Muéstralo. No, muéstralo. Se me recagaron. Bueno. Tu profe, mejor dicho, profesor, el que te traiga el comilón. Me gusta más esa letra que la letra original. Sí, es un poco menos fuerte. Es un tanto. Sí. Sí, no. Bueno, ¿estás contento, profe, con esta...? No, la verdad que no. ¿Qué quieres que te diga? No. Nosotros sí, porque vamos a comer y no... Bueno, de arriba. Bueno, palabra, ¿dulce o salado? No, libre. No, libre. Agridulce. Libre. Y bueno, dale, sí, sí. El lunes que viene... Ah, justo el lunes que viene no podía. igual se posponía, o sea... Sí, sí, bueno, dale. El lunes que viene traemos algo rico. Perfecto, entonces yo... Bueno, si quieren me voy a comprometer. Yo traigo el mate. Dale, me encantó, dale. Listo. Me gusta. Yo traigo el mate, y bueno, en base a eso, si querés, ¿qué es lo que pensás vos que nos puede llegar a gustar y puede llegar a ser como buen acompañante de unos... De unos ricos mates. Unos ricos matecitos. Dale, listo. Mientras tanto, yo estaba buscando, porque estaba haciendo mi trabajo, como tengo que hacerlo acá en la radio, estaba buscando quiénes... Mentiros. Quiénes cumplen años hoy. Y quería, ya que estábamos, quería hacer un juego de... Para. A ver si le pegan a la edad de el que famoso... Me estoy olvidando. A mi hermano, cumpleaños hoy. Un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ay, para el hermano del profe, mejor dicho, profesor. Que los cumplas feliz. Gonzalo. Que los cumpla el Gonza. Que los cumplas feliz. Pam, pam, pam, pam. Bueno, ¿quién cumple años? ¿Quién cumple años hoy y le tiene que pegar a la edad? Dale. Si le pegan, no mire, Juan, tramposo. Pero, ¿con cuánto margen de error? No, más o menos tres. No estaba mirando igual. Más o menos tres. Pusieron un comentario, perdón, antes de que cuente. Sí. ¿Seguís en vivo? No, ya está. ¿Por qué? No sé por qué quedó así el papelito. La costumbre. pusieron de cálculos. Respondiendo a la consigna, hablarían o se juntarían a comer... Cristina. Sí, suponemos Cristina Cabaje, mi vecina. Cristina Lagarla del FMI. Sí. También. O Cristina Pérez, la de Telefe. Suponemos que. Es como decir el Diego, ¿viste? Vos no, podés conocer muchos Diego, claro. Pero Diego hay uno solo, digamos. Suponemos que las que hablamos hoy. Que la que hablamos hoy. Sí. Adelante con tu juego. Cumple años hoy y quiero que más, menos dos, tres. Sí, ay, esto me gusta. Primero, actor, sí. Famoso, creo que es estadounidense. Sí. Kevin Bacon. Y 63. No sé quién es. 63. Búscalo acá. Pero me va a saltar la edad si lo busco. Claro. Ah, verdad. Y más de 60 tiene. Footloose. Hizo Footloose, hizo varias películas. Ecos Mortales. Una, 63 una buena, vos. 63. Juan. Muy buena película. Una especie de 58. 58. 60 pirulos. 61 años, Kevin Bacon. Ah, mirá, ¿cuánto dijo él? ¿60? 60. Yo dije 63. Ajá. Bueno, pero estábamos bien. Bien, bien, todos bien. Va a ganar todo, dame. Kathleen Robertson, la cantante de Pink. Cumple años hoy también. Y Pink. 43. Y es más grande que yo. Sí, 43. ¿Cuánto? 44. Cumple 46 años otra vez, Dami. 2-0. Lo iba a decir, Dami. 2-0, Dami. Tercero. Sí. Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Y debe cumplir. Cumple años hoy también. 24. ¿Tanto? 21. Punto para Juan, 21 años. ¡Vamos, guacho! ¡Dale, Messi, viejo! ¿Hay uno más? Ahora que se puso bueno. Tengo uno más. Ahora porque gané, quiero jugar. Kevin Nash. ¿Quién es? No sé. Pensé que lo conocían. Ash Ketchum. No, no sé, el basquetbolista. Nash. Kevin Nash. Basquetbolista. Pará, a ver si tengo alguno conocido, más conocido. ¿Y cuánto cumple ese Kevin Nash? 32. 60 años, no, perdí. Ah, bueno, ya. Los más conocidos eran esos. Bueno, entonces, pero tengo también los de mañana, si querés. Para sí, lo que no tengo son argentinos. Mañana no hay clase. ¿Quién ganó el de hoy? Entonces, Dami. Ah, igual para la semana que viene lo voy a traer más fuerte. Sí, dale, más fuerte. Está bueno, ¿Tres acertaste, Dami? Dos. ¿Y entonces? 2-1-0. Ah, eran tres. Uno solo para mañana, muy conocido. Tom Hanks. cumple mañana, Día de la Independencia Argentina. ¿Se acuerdan cuando nevó? ¿Te acordás? Hace... 2009. Sí. No, 2007. Sí. 2009, ¿no fue? 2007. Yo no estaba acá en Buenos Aires, así que me lo perdí. Pero... 2009. 2007. ¿Cuándo nevó en Argentina? Estoy muy seguro que fue 2007. Ya te lo busco, pará. Puede ser, ni en 2007 ni en 2009 estaba en Buenos Aires. Googleen tranquilo, googleen tranquilo. Cualquiera de las dos. A ver, díganme que escucho, ¿eh? 1973. 2007, sí. 2007. ¿Me acuerdo? ¿Viste que te dije 2007? Punto para Dami. Te dije 2007. ¿Sabés por qué me acuerdo? Porque mi vieja me tomó una foto. Yo estaba... me tomó una foto. ¿Qué es me tomó una foto? ¿Qué estás en España? Bueno, pues coño, me tomó una foto. Que me ha tomado una fotografía, coño. Me retrató. Pará, ¿cuántos años ¿cuántos años tenías en el 2007? 13. ¿13? Yo tenía 16. Claro, sí, bueno, está bien. Bueno, me acuerdo patente porque mi vieja me sacó una foto y estoy con un peinado particular que usé únicamente ese año, me acuerdo. Bueno, para el lunes que viene queremos esa foto. Dale, sí, le digo que... Yo no, la subís a las redes. Yo no tengo foto de... Mañana si puedo la mañana subo. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase y si puedo la subo. Che, quiero hacer un comentario. Los profes también nos ponemos contentos que no haya clase. ¿Viste? Porque está eso de que los pibes están contentos porque no tienen clase, pero los profes... No, los profes también nos ponemos contentos. Sí, hay días que estás cansado. Sí, nos gusta también. No. Sí, mañana tengo muchos colegios. Así. Menos mal, ¿no? Menos mal. ¿Y qué te... O sea, vos te levantás temprano todos los días? No, todos los días no. Los lunes, los martes y los viernes. Bueno, que madrugo 7 de la mañana. Claro, yo pensaba eso. Yo llego más o menos 10:30, 11 a casa hoy. Y digo, no, yo me tengo que bañar, comer algo rápido y meterme en la cama enseguida porque el otro día madrugo. Y mañana pero te no. ayuda. Y mañana no. Hoy sí laburaste. Hoy sí. Pero mañana no porque mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Y mañana. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Che, qué complicado buscar el cumpleaños de la gente famosa. ¿De dónde salió el mañana no hay clases ese? No sabemos. Eran dos niñas bailando y que la filman de arriba, tipo que no la veían. De él. Estaban, sí. Pero creo que el tema fue puesto arriba. Ah, puede ser. La moda ahora que bailan. No sé cómo es el baile. Sí. Tengo otro juego. Como la de... No, pero no sé si es lo del Fortnite. Pero... ¿Sí? ¿Es cortito? Rápido. Ya nos están pisando los talones. Es como esto, pero tienen que adivinar qué mes o qué día cumplen años este famoso. Sí. Si yo le digo... Ricardo Darín. Agosto. Mayo. ¿Dami? Enero. Yo estuve más cerca. Yo iba a decir enero. El 16 de enero. ¿Me lo puedo adjudicar como un punto para mí? Capricornio, igual que yo, igual que Dami. ¿Cuándo cumple el Papa Francisco? Diciembre. Octubre. ¿Cómo no cumple? Claro, no cumple porque... no. Dami, no. Estuviste bien. Ese es un chiste muy mío, ¿eh? ¿Qué día cumple? ¿Qué día cumple? Se festejan entre ellos, ¿viste? Se aman. Diciembre. ¿Diciembre? Octubre. ¿Octubre? ¿Dami? ¿Septiembre? Diciembre. ¡Vamos! ¿Cuándo? ¿Cuándo cumple Susana Jiménez? Febrero. Mayo. Enero, gana Dami. No pego una. ¿Cuándo cumple Guillermo Francella? Marzo. Junio. ¿Vos qué dijiste? Marzo. Febrero. Bueno, pero me lo adjudico claro, porque está cerca. Estuvo cerca, entre los 12 meses estuvo. Sí. ¿Qué día cumple Marcelo Tinelli? El mismo día que mi viejo. Noviembre. No, ¿qué mes? Perdón, ¿qué mes? Noviembre. Tinelli. El mismo día que mi viejo. Noviembre. Septiembre. Abril. Ni cerca. Primero de abril. Bueno, igual sí. ¿Cuándo cumple Abel Pintos? Apenas sé quién es Abel Pintos. No, alto crack, Abel Pintos. Mayo. Agosto. Mayo, gana el profe. Buena, profe. ¿Viste? Del fan club de... Los altos fan y te haces que no. ¿Quién era? A ver ¿cuándo? ¿Cuándo cumple Mario Pergolini? ¿Qué mes? Mayo también. Octubre. Julio, fue hace tres días. No, lo podíamos festejar juntos. Sí, el 3 de julio cumple. Mirá vos. Y bueno, no tengo más porque se metió lo de compu. Está bien, porque ya nos pasamos un minuto de... ¿Cómo que se pasaron un minuto? ¿Ya se nos fue el programa? Ya se nos fue. Ya viene el próximo programa. Además, creo que tocaron timbre. ¿No? Le agarró. Ah, ¿seguimos entonces? ¿Seguimos? ¿Seguro? ¿No hay problema? ¿No? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Podemos seguir? Hasta las 3 de la mañana seguimos. Hasta que vengan. Bueno, seguimos. Bueno, esto es Entrando a Boxes Plus. Bienvenidos. ¿Viste que se está cumpliendo extra un poco...? ¿Entrando a boxes? No. Por favor, poneme ahí a ver si... No puede ser. ¿Pero por qué? ¿Me mirás todas las mías y la de Leo no mirás? No, pero porque yo me trago y digo, sí, me equivoqué. Vos no tenés... No, el árbitro es imparcial, ¿eh? El árbitro tira para un lado y para el otro no, ¿eh? Buscala si querés, buscala, pero... Entrando a boxes. Se escuchó. Ay, amiguis. Amiguis. Bueno, pues. Entrando ser a boxes plus. Ah, mirá qué traidor. En esta no puedo. Está que nos arrucha el piso, que le cambia el nombre. Pero extraña a sus amigos. Ahora no puedo creer porque, ponele, los chicos del programa anterior sí me dicen que soy traidor porque hago un programa con ustedes y ahora me dicen traidor ustedes. Porque hiciste un programa con ellos. Claro. Bueno, sos traidor, digamos, entonces. Conclusión, sos traidor. Sos un traidor. Claro. Por mí terminamos el programa acá, ¿eh? No, por mí sigamos. Que se hable esto, que se debate. Que no, se debata. Pero, bueno, igual, en esta no me voy a defender porque no estoy seguro de lo que dije. Puede ser que se me haya chispoteado porque no es la primera vez que me pasa. Si ustedes me prestan atención, es como que se me chispotea ahí. Chispotea. Igual, Dami, es como que... Yo te pedí el bar de... Le pedí el bar de Leo, sí, no, un montón de veces. Con el partido de Argentina-Brasil. Y a mí no lo quiere revisar. No lo revisa. Tengo otro juego. Dale, a ver. Tengo otro juego. Sí, porque ahora... Puse una palabra en el buscador de Google. Hay que armarla ahora. Puse una palabra en el buscador de Google. Y quiero que ustedes me digan cuántas veces la gente buscó esa palabra en Google. Sí. ¿Se entendió el juego, no? Sí, nos vas a decir la palabra, sí. Y nosotros tenemos que saber más o menos... Más o menos cuántas búsquedas bien, sí, tiene he visto. Cerca de... Dale, sí. La palabra es Buenos Aires. Buenos Aires. Muy difícil este juego. 2.250.000 personas. Búsquedas. Consultas. 3 millones. Cerca de 750.000 sí, millones. No, y sí, olvídate, flasheamos un montón. Ah, a ver. Ya, nada, Aston Kutcher. No me gusta tu juego. Aston Kutcher. Aston Kutcher. 200 millones. No sé si. 550.000 personas. No tengo ni idea el número que hay que tirar, ¿viste? Cuando decís, no tengo ni idea cuánto habrán pedido. Está pensando. Está mirando. Está buscando. No creo, chabón. 25.500 millones. Bien, 20 dije yo, ¿no? 20, o no, 200 dije yo. 250. Ah, mucho menos. Juan Morgione. 3 millones. ¿Estás buscando el bar de a mí? Juan Morgione. ¿Cuántas veces lo buscaron? No, 729.000. 4. 6.850 para Juan Morgione. Muy bueno. Edu, ¿cómo es tu apellido? Te buscás seguido. Edu, cualquiera. Gus, ¿cuál es tu apellido? Hidalgo. Dami. No, ¿seguro? ¿No hay problema? ¿No? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Podemos hasta las 3 de la mañana seguimos. Hasta que vengan. Bueno, seguimos. Bueno, esto es Entrando a Boxes Plus. ¡Boxes! Amarilla para Juan Morgione, que lo buscaron 6.843 veces. Amarilla, retratado ya. Después vamos a sacarme una foto con la amarilla. Acepto la amarilla. Sorprendente resultado de esta búsqueda. Gustavo Hidalgo. Sí, así. ¿A secas? A secas. ¿Cuántas? 12 millones. 25. 26.600. Buena, No, pará, más, me equivoqué yo. ¿Qué número es este? A ver. Abrí la X. ¿26? Sí, está bien. ¿1.600 millones? 26 millones eso. ¿26? Poné Gustavo Hidalgo blog y la primera página de esa es la mía, mira. Ah, pará, me iba a buscar yo. Ahora, bueno, a ver, después. Sí, verdad, mirá. Está esperando ese momento. Sí, para ver. Igual que Guya me pasó trapo. No sabemos. No sabemos. Dami Espadea. Es Espadea, ¿eh? Espadea. Dami Espadea. 2 millones. ¿2 millones? Parece un montón. 26.000 personas. Sí, Damián Espadea. Espadea. ¿Y qué sale? ¿Cuál es el primer enlace que sale? A ver. Damián Espadea, Twitter. Damián Espadea, bien. LinkedIn. 183.000. ¡Epa! Bien. Bien, Dami. Experto en acertijo, dice. Sí. Ahí voy yo, ¿eh? Ahí vinieron, ¿no? Ahora sí, nos tenemos que despedir. Pará, pará, que voy yo. Pará, pará, falta. ¡Ay, perdí! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Leonardo Ponce. ¿Perdiste con quién? ¿Comparado con quién? Perdí comparado con Gus. Sí, pero todos perdemos comparado con Gus. No. 30 millones. No, perdí. Él tenía 26. 18 mil. Claro. ¿Dami? 7 millones. 14 mil 500. Ah, no, 14 millones 500 mil. Ah, pa. Bien, igual. 14 millones 0.51 por segundo. Es un montón. O sea, pensá que ahora Piwi está. Piwi. Bueno, y así vamos a dar finalizando el programa del día de la fecha. ¡Ey! ¡Más que vos! 22 horas, 7 2 millones minutos. 630 mil. Te pasé trapo, papá. Les agradecemos a la gente que está del otro lado por coparse con la consigna. Gracias Leo, gracias Gus, gracias Dami. Gracias gente que nos están escuchando. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el lunes que viene. Que tengan buen feriado mañana y buena semana. Disfruten, besitos. Muchas gracias, hasta luego. Los lunes de 20 a 22 entramos a Foxes. Humor, novedades, música, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Boxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes, lunes 20 horas por Vox FM.